Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Bueno, muy buenos días a todos los escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental Denia Villalba y a los escuchas en general de Radio Centenario. Queremos saludar a Vicente Lima, que siempre nos apoya desde los controles, a los compañeros Delia y Fefe desde la planta emisora, que permiten la realización en forma de esta audición. A su vez queremos recordarles, porque estos días es probable que hayan más noticias, cuál es nuestro Facebook, Frente Ambiental Delia Villalba, porque es probable que hayan comunicados y noticias de último momento. En el día de hoy vamos a hablar de dos convocatorias, una el lunes en Sauce y otra una reunión de Cuenca el miércoles. Ya abundaremos en más detalles de esto. Y si nos da el tiempo, hablar de unas sustancias, los trihalometanos, que se encuentran en el agua cuando se la potabiliza. Pero bueno, eso, si nos da el tiempo, seguimos con ese tema. Entonces, vamos a pedirle a Vicente si puede pasar el anuncio de la actividad del lunes, que después vamos a comentar con Corina, que está acá al lado mío. Buenos días para todos los escuchas. El agua para beber, el agua para bendecir, el agua para tomar mate y en la comida y para sentir. En defensa del ambiente, la salud humana y la producción familiar granjera, en defensa de nuestros derechos conquistados. A 7 años de nuestros reclamos, hemos obtenido logros que dan oxígeno a nuestra lucha. En 2016, entregamos 12.500 firmas al intendente Yamandú Orsi y su equipo, reclamando un canelones libre de soja transgénica. En estos años, hemos realizado constantes gestiones y movilizaciones respaldando el petitorio. Finalmente, la Agencia de Desarrollo Rural y la Intendencia definen un plan de ordenamiento territorial Ruralidades Canarias, POT, que en el 2019 es aprobado por la Junta Departamental. Este plan prohíbe que en la zona de gestión, una de las 5 zonas productivas en que se divide el departamento, zona que abarca 12 municipios, entre ellos Sauce y sus alrededores, se plante todo tipo de agricultura de secano. Lógicamente, esta prohibición incluye en primerísimo lugar a la soja transgénica. Pero sojeros, los maya de oro, siguen plantando y contaminándolo todo. Frente a una conducta demasiado permisiva de las autoridades, reclamamos que el Estado y la Intendencia fiscalicen y pongan fin a estas irregularidades. Basta con la prepotencia de los poderosos. Que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley. Es por eso, en homenaje al verdadero Artigas, retomamos sus dignas palabras. La causa de los pueblos no admite la menor demora. Comisión por un canelones libre de soja transgénica y en defensa del agua. Bueno, con esta convocatoria vamos a explicar un poco, ¿no? Es una actividad que ya a esta altura, una actividad de lucha, de compromiso, que ya es tradicional, digamos, ya hace años que se aprovecha esta oportunidad para hacer los planteos de la comisión por un canelones libre de soja transgénica y en defensa del agua, para plantear sus reivindicaciones, sus luchas, en qué están las cosas, porque es algo que digamos, tiene sus idas y vueltas. Hay momentos que se han tenido victorias, que luego cuesta o hace falta seguir luchando para que se mantengan, porque muchas veces no alcanza con obtener una victoria, sino que después hay que saber mantenerla. No sé, Corina, si no querés... quería, pero insistir en la agenda, que es mañana lunes 19 de junio, fecha de Artigas, claro. Que hay toda una festividad ahí en la ciudad de Sauce, que van después las autoridades nacionales, la prensa, bueno, pero es importante que los movimientos sociales estemos apoyando a los luchadores de este grupo que acabamos de escuchar en la voz, sobre todo de una de las protagonistas, que es Silvia Guzmán. Nosotros estaremos allí como vamos todos los años, con algunos carteles, y bueno, esperemos que todos los que puedan asistir, ya sabemos de otros movimientos, como la Coordinación por el Agua, que también estará presente, y seguramente otros. Terminaríamos con esto, que es mañana, entonces, en el Sauce, a las 10 de la mañana, y pasamos a otra reunión, como decía Chiqui, otra agenda, que sería el miércoles 21 a las 5 de la tarde, es de 5 a 7, es en la DINAGUA, que es la Dirección Nacional de Aguas. Ahí se va a reunir el Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río de la Plata y Frente Marítimo, y la Comisión de Cuencas del Río Santa Lucía. Ahora después pasaremos a explicar qué son, porque puede haber oyentes nuevos que desconocen incluso el origen, cómo es esto, por qué estas cuencas, estas reuniones. O a veces se conoce el nombre, pero claro, es bueno saber de dónde vienen. El lugar, ya dijimos el día, entonces el miércoles a las, desde las 5, unos por trabajo podrán llegar a las 6. Planta es la planta baja del edificio Balbec, que es en Avenida Rondó 1921. Esta reunión había sido pedida por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida hace bastante más de un mes, debido a la crisis hídrica y sanitaria que estamos viviendo todos, ¿no?, en la zona, sobre todo metropolitana. Ante esta emergencia sanitaria, iremos con exigencias presentando algunas proposiciones para solucionar esta situación en lo urgente, porque después explicaremos medidas que hace mucho tiempo que los movimientos sociales, algunas desde el 2013, están pidiendo. No les damos ahora la lista de proposiciones que se van a presentar, porque se está trabajando hoy en las últimas coordinaciones con otros movimientos sociales. ¿Querías decir algo, Chiqui, antes de seguir? Sí, que se van a plantear exigencias ante el fracaso de este gobierno en asegurar algo que está en la Constitución, el derecho de la población al agua potable. Porque han habido muchas anuncios, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, se va a conseguir tal planta desalinizadora, explicar mucho, pero es más bien como para hacer como que se hace. Pero en realidad, cuestiones concretas no han habido, y se ha mostrado, digamos, un verdadero fracaso del gobierno en toda la gestión de esta crisis. Entonces, por eso las exigencias, porque una de las cosas características de estas comisiones de cuenca es que la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida no solo se opone a cosas, sino que hace propuestas bien concretas, bien necesarias, y bien pensadas, con apoyo de academia, de toda una de cantidad los colectivos de vecinos. Son cosas serias que se plantean. Que después se da el tiempo, incluso las que existen desde 2013, las vamos a un poco a detallar, no seguiremos en otra audición. Ahora, pedimos entonces el... Bueno, desde mañana ya se van a hacer, y en la CAE, en Mañanas de Radio, seguramente si ya están en la prensa, se va a hablar de esto. Pedimos entonces el apoyo, tanto de colectivo, el apoyo afuera, digamos, porque en esta comisión está integrada, bueno, por autoridades, DINAGUA, DINAMA, puede ir el Ministerio de Ambiente, alguien de OCE, bueno, y por los colectivos que están en las cuencas. También hay empresarios, algunos académicos son los que estarán, digamos, adentro discutiendo, ¿no? Pedimos el apoyo nosotros, la gente afuera, para darle más fuerza a los planteos que se van a hacer. Por eso pedimos que a partir de las 5 los que puedan estén, algunos con carteles alusivos y... Entre otras cosas porque nos conciernen a todos. Todos estamos concernidos por esto, entonces es importante que demos nuestro apoyo a estos puntos de vista, a estas exigencias que se hacen, porque reflejan el sentir de la población, de los colectivos, etcétera. Entonces, bueno, tal vez Corina explique un poco más el asunto de si estas cuencas son vinculantes o no, etcétera, porque es importante. ¿Cómo se crearon? Se crearon cuando se reglamentó el artículo 47 que se introdujo en la Constitución en el 2004, el plebiscito que eso sí la mayoría de la gente conoce, que determinó, y el primer país del mundo fue Uruguay, que el agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Voy a releer algunas de las frases que están en relación con todo esto de ese artículo de reforma de 2004, ¿no? Que se aprobó en el plebiscito en las elecciones del 31 de octubre del 2004. La gestión sustentable solidaria con las generaciones futuras de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico constituyen asuntos de interés general, porque hay que cuidar también el agua, habría que cuidarla ya tan contaminada para las generaciones que vienen, ¿no? Y agrega, estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas, las cuencas de los ríos, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones. Otro punto, la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico. Y pasando un poco esto al papel, digamos, a la práctica, ¿cómo podemos concebir que en la ciudad de Minas, otro de los lugares donde hubo un gran problema en el abastecimiento, agua está mejorando un poco, el compañero Gorgoroso nos mandó algunas informaciones ayer, pero quizás no habrá tiempo de dar, pero lo que quería contraponer justamente cuando lo que debe primar desde la Constitución es el abastecimiento humano sobre los de orden económico, a poquitos kilómetros de Minas está lo que antes era la Salud, que todos conocemos, que desde hace unos años es de una multinacional, Danone, que tiene muchos pozos de agua muy cerca de donde no hay agua en Minas, y saca agua y lucra con ella, agua aparte que se exporta. Y otro ejemplo, este muy cerca de Minas, por eso es la contraposición. Se debería y se pidió, sabemos que en reuniones con OCE de vecinos, se le pidió a OCE en Minas que le dijera a Danone, a Salud, que algunos de los pozos los dejara para abastecer la ciudad. Pero ni osaron pedir, por supuesto, ¿no? Hay otra agua muy, ahora no recuerdo el nombre, que es un agua de gran calidad, que se saca allá por el Cerro Las Ánimas, que se exporta y se vende a 20 y pico de euros en Europa, así que imagínense el precio. Y es un agua que es de todo, el agua subterránea es de todo el mundo, no tendría que ser de empresas que lucran con ella. Bueno, vamos a seguir de cómo se constituyen entonces estas cuencas, vamos a pasar un poco estas reuniones para saber el origen, porque esto que se votó en 2004 se demoró en reglamentar. Recién después de 2 años de trabajo, dice que en 2008 fueron en reuniones de la Comisión de Cuencas, de la Comisión Nacional, donde había muchísimas organizaciones sociales, sindicales, partidos, ahí en 2008 fueron aceptadas la mayoría de las propuestas difundidas por la Comisión. Y un año después, o sea que ya en 2009, se aprobó la ley en las dos cámaras, una ley que se nombra muchas veces, que es la 18.610. La mayoría de las competencias pasaron al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Ahora ese ya no existe, ahora hay un Ministerio de Ambiente separado. Pero algunas, como las cuencas transfronterizas, quedaron en relaciones exteriores. Y riego quedó al Ministerio de Ganadería. La ley define, la reunión que habrá el miércoles, consejos regionales y comisiones de cuencas como herramientas para gestionar el recurso y posibilitar la participación, gestión y control de la ciudadanía, como dice la Constitución. Sin embargo, otras propuestas fueron rechazadas, especialmente aquellas que exigían las garantías de participación y de carácter vinculante de las resoluciones de la Comisión de Cuenca con participación de las organizaciones sociales. Para la Comisión Nacional del Agua, Defensa del Agua y la Vida, estos espacios institucionales, estos ámbitos conquistados, solo se llenan de contenido si los trabajadores y las organizaciones sociales participan en la planificación, gestión y control, pues es allí, en ese ámbito, donde deben respetarse los lineamientos que votó el pueblo por 66% de votos, porque tal como está plasmado en la Constitución, debe ser la población, a través de sus representantes, quien decida acerca de los usos de los recursos hídricos en cada cuenca y subcuenca, priorizando el uso social al económico, tal como concebimos, bueno, lo volvemos a repetir, porque está en la Constitución. No, una cosa que, un comentario, que en los distintos gobiernos, las distintas administraciones, en alguna medida, digamos, se han ninguneado las comisiones de cuenca, no se facilita la participación. Generalmente se ponen en días y horas las reuniones que son difíciles de acceder. Por ejemplo, todos los funcionarios del gobierno, esto y lo otro, pueden participar porque tienen tiempo libre para ir a esas reuniones, etcétera. Pero para gente que trabaja, horarios, por ejemplo, a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde, y de una zona que es grande como el área metropolitana, donde trasladarse la gente de colectivos territoriales le lleva su tiempo, muchas veces participar en una cuenca implica la pérdida de un día de trabajo. Nunca se les ocurre hacer un sábado de tarde o cosas así que serían mucho más democráticas para la participación de la gente. Y a veces las ponen cerca de fechas festivas o cosas así, sí, para que vaya menos gente. Sí. Existe una intención en la fijación de las fechas y de la agenda. Perfecto, Chiquis. Incluso recuerdo de las que yo asistí en enero, que fue por el proyecto Neptuno, que eran en pleno enero acá en Montevideo, ¿no? Una tras de la otra. Sí. Bueno, sigamos, pues se nos va el tiempo, no nos va a alcanzar para todo, pero queríamos decir que desde la aprobación de la reforma, consciente de los riesgos, la Comisión Nacional alertó y denunció respecto a las consecuencias que traerían los cambios productivos en el campo, es decir, el impulso de la producción forestal celulósica, o sea, los monocultivos de eucaliptus para las fábricas de UPM, de Montes del Plata, lo que implica la extensión, bueno, de eso del monocultivo y la instalación de las plantas. También la multiplicación exponencial de la producción de soja junto al paquete de agrotóxicos que contamina, que eso después se lo lleva el agua. Por eso es que luchan lo que el canelón es libre de soja transgénica. Desde hace varios años se dicen los científicos, que casi todas las cuencas de nuestro país están contaminadas. Entonces, por eso hay que gastar tanto también el agua bruta, como se da para potabilizar esa agua bruta, los embalses, ahí se desarrollan cianobacterias. Bueno, estamos diciendo un poco apurándonos varias cosas. Y en la forestación, aclarar que no es solo la forestación, los monocultivos. Lo que chupan de agua. No es solamente la planta, sino que los científicos nos aclaran que están lo que se llaman las zonas de cosecha de agua, que es donde se forman los ríos, y hay esas zonas, muchas veces las han declarado zona de prioridad forestal. Entonces, el agua no llega a los ríos y a hacer el ciclo ese normal, entonces se intensifica una sequía. Si es de poner de grado 1, puede tener grado 2, grado 3, porque el agua deja de cumplir su ciclo normal. Sí, justamente no vamos a poder ver todos los puntos desde una comisión de cuenca del 2013 respecto a todo lo que había que cambiar, una serie de medidas, incluso insuficiente, pero era para controlar, detener y revertir el proceso de deterioro de la calidad de agua y de la cantidad de recursos. Ya esto se proponía en medida en 2013, hace 10 años, ¿no? Y no se han cumplido la mayoría. Me decía que un científico que se cumplió una en retirar la parte de soja transgénica en San Severino y que se ha aventado. Pero la cuenca, es muy grande la cuenca de Santa Lucía. Y abarca donde más, la cuenca más se extiende, donde es en Florida y en San José, pero también en La Valleja y en Canelones, en Flores un poquito. Bueno, y lo que decía Chiqui, justamente, aparte de esas otras medidas que ahora, que se proponían ya en 2013, es eso, realizar nuevamente el análisis de la distribución de los suelos de prioridad forestal e integrar a ese suelo de prioridad forestal los criterios de producción hídrica de las cuencas, justamente claro. Porque se les da prioridad forestal al lugar que son las nacientes de las cuencas. Por eso que el agua, hay un problema de falta de lluvia, hay eso, pero a su vez el origen de eso es todo el cambio climático producto de este modelo que se extiende, digamos, en casi todo el mundo, está afectando no solo acá, es ahí que hay en Alemania, hay en Francia, hay, por ejemplo, el calentamiento global en Siberia, dice actualmente ha habido hasta 40 grados. Entonces, es un modelo porque habría porque hay un planeta y eso afecta todo, lo de los océanos, lo de los ríos voladores por la deforestación del Amazonas. Pero hay cosas que se pueden hacer acá. Y una es esa, los factores del modelo productivo, faltaría las arroceras, y lo que se están proponiendo, porque ahora se están llegando proyectos para el hidrógeno verde, que es con el agua también. Bueno, van a ser las 11, tenemos que dejar, esperemos encontrarnos el miércoles con mucha gente afuera apoyando las medidas que se van a proponer y que ya mañana las estaremos anunciando seguramente en mañanas de radio o el martes máximo. Bueno, tenemos que dejar, muchas cosas quedan en el tintero, pero ya seguiremos. Un saludo, que pasen lo mejor posible con esta situación para la cual tenemos que luchar, proponer y luchar, manifestarnos y unirnos y a toda la gente que recibe la audición después de editada. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.